Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 62 grados. Así que si tú sales de tu casita, si no has salido, vas a sentir que está todavía mucho más caliente de lo normal. ¿Okay? Se espera un cielo soleado el día de hoy. La calidad del aire es buena. Tenemos un número de 26, una escala de 0 a 50. Un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 58% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 56. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito moderado a partir de las 3 hasta las 7 de la tarde. ¿Okay? Hace mucho que no hablábamos, pero... se podría decir que está alto más bien, porque vamos a estar en número 7, que es una escala del 1 al 10, y se espera que a las 3 de la tarde se alcance la exposición máxima de los rayos ultravioleta. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 51. El día de mañana a partir de las 10 de la mañana se vienen vientos hasta las 6 de la tarde. Eso ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque el jueves van a descender las temperaturas con máximas de 59 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. El próximo sábado 29 de marzo se esperan lluvias con temperatura máxima de 50, mínimas de 37, y las lluvias van a comenzar por la mañana durante todo el día y toda la tarde y toda la noche. Para el próximo domingo 30 de marzo se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Va a amanecer lloviendo desde las 12 de la madrugada a la 1 de la madrugada. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue la probabilidad de que caiga un poquito de agua nieve, pero eso sería la próxima semana y todo va a depender de cómo vaya el clima. Así que hay que aprovechar la temperatura del día de hoy, del día de mañana, porque son los días más agradables que tendremos, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

no va a ser necesario, ¿ok? Así que vámonos con el horóscopo del día. Momento para extender las alas, salir de la zona de confort y romper hábitos. Aunque el miedo al cambio es normal, vale la pena arriesgarse. Sentirás una energía renovada para hacer cosas nuevas y diferentes. Para el signo de Tauro, estás enamorado, feliz y realizado. Todo lo relacionado con creatividad, arte y belleza se marca a tu favor. Hay posibilidad de iniciar una relación sentimental o formalizar la actual. Géminis, estás viajando, planificando mudanzas o renovando tu entorno. Júpiter en tu signo impulsa estos cambios. Y Neptuno en Aries aumentará tu creatividad. Es un periodo ideal para hacer cosas nuevas. Disculpen, aquí está mi perrita. Para el signo de Cáncer, pon las cosas en la balanza antes de tomar decisiones profesionales o personales. Al cerrar ciclos ganarás serenidad, armonía y libertad para recibir lo nuevo que llega con luz y felicidad. Leo, no te preocupes por chismes o comentarios negativos. A partir del día de hoy se abren oportunidades laborales y económicas. Usa tu creatividad para lograr tus metas sin distraerte con energías negativas. Virgo, estás lleno de pasión y compromiso. Neptuno en Aries potenciará tu energía. Hoy podrías recibir una propuesta laboral que traerá beneficios económicos y satisfacción profesional. Libra, cambios y oportunidades llegan a tu vida. Proyectos iniciados en noviembre empiezan a avanzar. Aunque el proceso ha sido lento, ahora es momento de cosechar lo que sembraste. Escorpio, no dejes que nadie te robe la sonrisa ni el control de tu vida. Estás en una época de éxito y renovación, cambios positivos en lo económico y sentimental están en camino. Sagitario, es el momento perfecto para cerrar ciclos y abrir otros nuevos, aunque puede doler. Lo que viene está lleno de luz, de éxito y felicidad en el ámbito laboral y profesional. Capricornio, tu intuición está en su punto máximo. Presta mucha atención a los mensajes de tus sueños y a las señales que te guían hacia nuevas oportunidades, tanto personales como laborales. Acuario, la abundancia fluye en tu vida laboral y profesional. Con una agenda muy ocupada, delegar tareas te ayudará a maximizar tu productividad y aprovechar nuevas oportunidades económicas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Las puertas de la prosperidad se abren. Con la entrada de Neptuno en Aries ganarás energía y desbloquearás situaciones estancadas. Es tiempo de avanzar con rapidez y con éxito. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, así que nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Viendo, porque como un loco. La sigo queriendo, la sigo queriendo. Toma 4. 3, 2, marque. ¿Qué quieres con esa cara? Qué raro, porque tú no solías llorar por nada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? Intentas desarmarme, no te fue suficiente. Con lo que me lastimaste, te estabas tardando en venir a buscarme. Ya te diste cuenta, no, soy insuperable. Las cosas salieron, ves, contrario a tus planes, que no me amabas según, ni teníamos algo en Estabas tardando en venir a rogarme. Y ahí viene la mía y no, no pienso vengarme. Aparte para juzgar, no soy Dios ni nadie. El karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Te estabas tardando verte de rodillas, como lo estoy gozando. Te estabas tardando en venir a buscar. Que no me amabas según, ni teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarme. Y ahí viene la mía y no, no pienso vengarme. Aparte para juzgar, no soy Dios ni nadie. El karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca del film de Disney, de Blancanieves. ¿Ya vieron la película ustedes? De Snow White. Bueno, pues al parecer dicen que se queda a $15 millones por debajo de lo previsto en la taquilla. Blancanieves de Disney se estrenó con una decepcionante recaudación de $43 millones en la taquilla nacional, que era por debajo de los 48 o 58 millones previstos, a pesar de contar con un presupuesto de $270 millones. ¡Wow! Le invirtieron $270 millones para esta película, ¿cómo la ven? Y ellos esperaban que con el estreno iban a, pues, a generar los 48 a 50 y tantos millones. Y bueno, aunque encabezó la taquilla del fin de semana, quedó por detrás de Cenicienta de Disney en el 2015, que recaudó $91.8 millones ajustados a la inflación en su fin de semana. Los analistas creen que el cansancio de los remakes de acción real y el cambio de las preferencias del público, pues podrían ser esos factores que contribuyeron a ello. Y la película también estuvo envuelta en la polémica antes de su estreno, con reacciones en contra, pues, del casting. Hubo mucha gente que estuvo criticando, o sea que, pues, la verdad, en algunos sí se me hizo como que medio cruel ese tipo de comentarios o críticas que hicieron, ¿no? Pero, bueno, las reacciones que había eran en contra por el casting de Rachel Zegler, el servicio militar israelí de Gal Gadot. Y vamos a ver qué más nos dice aquí. Pero sí hubo también críticas, como les digo, de también contra las actrices y actores. Bueno, la película les decía que estuvo envuelta en la polémica antes de su estreno, con reacciones en contra por el casting de Rachel Zegler, el servicio militar israelí del Gal Gadot y la reinvención de los 7 enanitos. Algunos expertos del sector creen que estas cuestiones pueden haber distraído al público, aunque otros sostienen que el público familiar en sí pues no se había visto afectado y los espectadores ocasionales pues deciden en la función de lo que les parece la película, no del discurso en internet. Eso fue lo que afirmó Sean Robbins, que es el director de análisis de Fandango. En conjunto, la taquilla ha bajado casi 7% interanual tras un buen comienzo a principios de este año 2025. Y los expertos atribuyen este descenso a una cartelera más floja que a principios del año pasado, cuando se estrenaron grandes éxitos como Dune, la segunda parte. Sin embargo, pues los analistas esperan un repunte a medida que se acerquen a medida que se acerquen las superproducciones. Disculpen, es que estoy sacando la información. Bueno, las superproducciones veraniegas. Estoy sacando del video. Minecraft, la película de Warner Bros., que se estrenará en el mes de abril. Dicen que atraerá a muchas familias y que va a ayudar a reactivar la taquilla. A ver, veremos que ya que falta para el mes de abril, ¿no? La próxima semana. Y bueno, pues esta es la naturaleza de taquilla, picos y valles, fue lo que dijo Paul de Garabedian de Comscore. Las ganancias serán muy diferentes dentro de unas semanas. Pues obviamente, se acaba de hacer el estreno, son unos poquitos días, o sea, va a haber mucha gente que va a querer ir al cine este fin de semana y van a reponerse, ¿no? Y bueno, en otra información, arqueólogos afirman... disculpen, aquí está mi perrita, la que está llorando porque está pidiendo sus treats. Ya le di, ya se los comió, entonces quiere más. Y bueno, arqueólogos afirman que la pirámide más antigua del mundo dice que no fue una obra humana. ¿Cómo la ven? Y también aquí tengo una noticia de última hora, está ahí en rojo, donde dice que la Corte Suprema respalda norma de Biden que exige números de serie y verificación para armas fantasmas. ¿ok? Y bueno, el récord Guinness otorga oficialmente el título de la pirámide más antigua del mundo a la pirámide escalonada de Djoser, que fue erigida en Egipto alrededor del año 2630 a.C. Sin embargo, un artículo que fue publicado en el mes de octubre plantea una nueva teoría fascinante. Una capa de la pirámide de Gunung Padang en Indonesia habría sido construida hace aproximadamente 25.000 años, y ese sorprendente hallazgo ha generado controversia, ya que se duda si esta estructura fue realmente creada por manos humanas. Es una investigación liderada por Dani Hilman Natawijaya del Instituto Indonesio de Ciencias, publicada en la revista Archaeological Prospection, y se presentan hallazgos reveladores sobre la pirámide de Gunung Padang. Los investigadores afirman que el núcleo de esta estructura está compuesto por lava andesita, esculpida con meticulosa precisión, y el componente más antiguo de la pirámide, según los académicos, habría comenzado como una colina de lava natural, la cual fue posteriormente trabajada y transformada en una construcción arquitectónica. En el estudio se destacan las sofisticadas técnicas de albañilería que se remontan al último periodo glacial, lo que desafía las creencias convencionales sobre el desarrollo de la civilización humana. Y en lugar de surgir con el desarrollo de la agricultura hace aproximadamente 11.000 años, los científicos sugieren, basándose en estos hallazgos, que las técnicas avanzadas de construcción podrían haber existido mucho antes de lo que se creía. Las evidencias de Gunung Padang y otros yacimientos como Göbekli Tepe en Turquía sugieren que ya existían prácticas avanzadas de construcción, incluso cuando quizás aún no se había desarrollado la agricultura. Y algunos académicos también sostienen que los constructores debían poseer notables habilidades en albañilería. Y no obstante, pues un arqueólogo del Reino Unido ha cuestionado este enfoque y expresó su sorpresa de que un artículo se publicara tal como está. Flynn Dibble, de la Universidad de Cardiff, declaró a la revista Nature que no existen pruebas claras que sugieran que las capas enterradas fueron construidas por seres humanos. El material que desciende rodando por una colina se orienta por sí solo, explicó, y además agregó que no hay indicios de trabajo ni de ninguna intervención humana. Y por su parte, Bill Farley, arqueólogo de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, afirmó que aunque las muestras del suelo de 27.000 años de Gunung Padang han sido datadas con precisión, no muestran rastros de actividad humana como carbón o fragmentos de hueso. En respuesta a las críticas, Dani Hilman Natawijaya manifestó su apertura al escrutinio internacional y expresó: pues estamos dispuestos a recibir a investigadores de cualquier parte del mundo para que estudien Gunung Padang. Su declaración pone de relieve pues la confianza en la investigación y su voluntad de someter el yacimiento a análisis adicionales. Y por otro lado, el coeditor de Archaeological Prospection confirmó que ya se ha puesto en marcha una investigación sobre este artículo. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que pues fue la naturaleza, ¿no? Está alrededor de agua. ¿Cuántos años han pasado? Bastantísimos, miles de años. Entonces es muy probable que la naturaleza se haya encargado de hacer esto. Y bueno, en otra información, ya casi para irnos a la pausa musical. Y aparte, o sea, también hablando de las pirámides, ahora voy a hablar de las pirámides de Giza, que esconden una ciudad subterránea. Investigadores italianos y escoceses afirman haber encontrado un importante descubrimiento debajo de las pirámides de Giza, potencialmente reescribiendo la historia del antiguo Egipto. Utilizando tecnología de radar, el equipo liderado por Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa en Italia, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde de Escocia, anunciaron los hallazgos de lo que describen como una vasta ciudad subterránea que se extiende a más de 6.500 pies directamente debajo de las pirámides. Este estudio innovador ha redefinido los límites del análisis de datos satelitales y la exploración arqueológica, fue la que dijo la portavoz del proyecto, Nicole Ciccolo, según The Sun, y ella explicó que el descubrimiento podría redefinir nuestra comprensión de la topografía sagrada del Antiguo Egipto, proporcionando coordenadas espaciales para estructuras subterráneas previamente desconocidas e inexploradas. Los investigadores utilizaron una nueva tecnología de radar, conocida como radar de apertura sintética, que combina datos de radar satelital con pequeñas vibraciones de movimientos sísmicos naturalmente ocurridos. Y este método crea imágenes 3D de lo que yace debajo de la superficie terrestre sin necesidad de excavar, ¿no? Su estudio, aún a la espera de revisión por pares, sugiere que el complejo es 10 veces más grande que las propias pirámides. ¡Wow! 10 veces más grande. Pues, ¿qué habrá por ahí, no? Los hallazgos pues han despertado emoción en línea. Publicaciones en la plataforma de redes sociales X han alimentado la especulación, con algunos usuarios sugiriendo que las estructuras podrían respaldar teorías alternativas sobre las pirámides, funcionando como antiguos sistemas de energía en lugar de sitios de entierro. Una noción pues respaldada por figuras como Nikola Tesla y Christopher Dunn. Entonces, pues los investigadores van a continuar con su investigación, pero reconocen que obtener la aprobación de las autoridades para excavar la zona pues es increíblemente difícil, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué tal si las destruyen por un error humano? Bueno, si bien la idea de una ciudad subterránea oculta es tentadora, pues la evidencia actual sigue sin confirmarse hasta que aparezcan más datos concretos, como documentos revisados por pares o resultados de excavaciones. La comunidad científica insta a la precaución, y el gobierno egipcio, históricamente cauteloso acerca de las excavaciones que desafían las narrativas establecidas, pues no han comentado sobre estas afirmaciones. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y si a ti te gusta el brócoli, entonces no te pierdas ahorita este artículo, porque te voy a hablar de las razones por las que deberíamos de consumir más brócoli. Ok, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy les comentaba que íbamos a hablar acerca de las razones por las que deberíamos de consumir más coliflor. Y bueno, la coliflor es una verdura muy versátil que tiene una serie de increíbles beneficios para nuestra salud. Vamos a ver cuáles son las razones por las que deberíamos de comer más coliflor. Y una de ellas, o la primera, es que la coliflor es rica en fibra. La coliflor es una gran fuente de fibra insoluble que ayuda a mantener el sistema digestivo saludable. Otra de las razones es que tiene una gran fuente de vitaminas. Aproximadamente una taza de coliflor contiene 75% de nuestras dosis diarias de vitamina C y el 20% de nuestras dosis diarias de vitamina K. O sea que para prevenir las enfermedades virales, ¿no?, como la gripa, pues hay que comer más coliflor, ¿no? La tercera razón es que nos ayuda a combatir la inflamación. Hay gente que no tiene ciertas enzimas como su servidora, ¿no? Tenemos algunas enzimas digestivas y por eso a veces acudimos a consumir probióticos, prebióticos, ¿no? Los prebióticos más bien, y que tienen estas enzimas. Y entonces a veces el coliflor inflama algo a una persona y por eso dicen, no, mejor no la como. Pero en realidad ayuda a combatir la inflamación la coliflor, siempre y cuando pues tengas tus enzimas digestivas. Y bueno, la coliflor contiene agentes antiinflamatorios que pueden ayudar a prevenir y a mitigar la inflamación crónica. Y por último, también protege contra el cáncer. La coliflor es también una gran fuente de antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Así como acaban de escuchar, pues las razones son obvias. Es rica en fibra. Tiene una gran fuente de vitaminas como la vitamina C y la vitamina K. Ayuda a combatir la inflamación y yo creo que muchas de nuestras enfermedades, o sea, conllevan a enfermedades crónicas empezando por una inflamación, ¿no? Y por último, pues protege contra el cáncer. Así que pues, ¿qué más podemos pedir? La podemos comer hervida, que puedes hacer arroz de coliflor, o sea que no es un arroz, pero lo haces comer como un arroz. Aparte que es baja en calorías, te ayuda a bajar de peso y pues como ya escuchamos, es increíble para mejorar nuestra salud. Así que pues hay que poner en la lista ahí de nuestro súper coliflor para agregarlo a nuestra lista de alimentos, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:42 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca la lección 288, que se titula Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Lo primero que viene es la parte de la oración, así que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y si no, pues simplemente escuchen, ¿ok? Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues se me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. No dejes que ataque al salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. Perdóname hoy y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él. Bueno, creo que con esta lección me sonrío. Porque es como un aterrizaje para cada uno de nosotros, ¿no? Es una forma de ver a la gente que está en nuestra vida, sobre todo a la gente que tal vez uno tiene algunos pendientes por ahí, ¿no? No sé, alguien que no has perdonado, alguien que pues nos cae mal, no sé. Y esto es para que lo apliquemos con estas personas, porque es muy fácil aplicarlo con los seres queridos, ¿no? Con tu familia, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con los amigos. Pues es muy fácil decir que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te dice, olvídate de lo que te hizo fulanito o fulanita, ¿no? Tal vez algo en ti te dice, no puedo olvidar esto, ¿no? Y es ahí cuando nosotros pues seguimos atados a las ilusiones, seguimos atados a los pensamientos que tenemos sobre esas situaciones, sobre esas personas, y es ahí cuando uno pues no puede perdonar. ¿Por qué? Porque sigue conservando el pasado de las personas que han estado en nuestra vida, ¿no? Inclusive hay gente que tal vez nosotros les tenemos ahí un poquito de coraje, tal vez, ¿no? Gente que tal vez ni siquiera es de nuestra época. O sea, me refiero a gente que no existe hoy en día, pero que a través de la historia pues se nos ha enseñado lo que ha pasado, ¿no? Y entonces puede ser alguna figura histórica, como por ejemplo Hitler, ¿no? O puede ser gente que en tu propia familia, tu familia te haya contado de alguna persona en particular, la familia de alguien que tú ni siquiera conociste, pero que hizo algo, ¿no? A tu familia. Entonces uno va conservando o va reteniendo esa información y ese pasado, ¿no? De las personas. Y ese pasado viene pesado, ¿no? Pasado. ¿Por qué? Porque te puede traer sentimientos o emociones de ira o de coraje, que viene siendo lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué dices tú? ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad de que nosotros conservemos esto? Y hoy, pues la lección es clara, o sea, que me olvide hoy del pasado de mi hermano. ¿Por qué? Porque eso nos va a conducir a la meta. Eso nos va a conducir a Dios. Eso nos va a conducir a la verdad. Y no podemos llegar hacia la verdad o hacia Dios si no vamos juntos todos, nuestros hermanos y nosotros, ¿no? Entonces, primero tenemos que reconocer que sí, o sea, que tenemos que trabajar en ello, que no tenemos por qué hacer separación. Es muy fácil hacer separación. A veces sí se cometen injusticias desde nuestra perspectiva. A veces sí hacen cosas la gente que lo hacen exactamente para aplastarte los botones o para perjudicarte, ¿no? Pero tenemos que ser pues más sabios y más conscientes de que no importa lo que los demás hagan o digan o te traten de hacer, tú vas a conservar tu calma y tu paz y vas a perdonar a lo que está inconsciente, ¿no? Y la inconsciencia se ve a veces en los demás a través de la locura cuando te hacen ese tipo de situaciones, ¿no? Y reconocer eso poco a poco te hace sentirte unido con los demás. Y no es que diga, ok, voy a perdonar a esa persona porque está loca, ¿no? Porque está en la locura. A veces también ese tipo de emoción se tergiversa pensando de que, yo soy superior y por eso perdono a esa locura, ¿no? O a la locura de esa persona. Y no, hay que hacerlo con responsabilidad y conciencia de que nosotros también nos vamos a esa línea de la locura cuando nos enojamos, cuando pensamos lo que estamos pensando de los demás, cuando nos irritamos, cuando nos estresamos, cuando estamos creando una historia en nuestra mente en la que hay buenos y malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que creernos ni superiores ni inferiores, porque todos somos iguales en este camino. Si tú decides perdonar a alguien por su inconsciencia y su locura, pues también reconoce que estás perdonando tu inconsciencia y tu locura. ¿Por qué? Porque nos vemos en ellos. No es porque decir, yo estoy bien y aquellos no. No, porque entonces también estamos tergiversando la realidad, ¿no? Y no se trata de eso. Todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han hecho, ¿se encuentra dónde? En el pasado, no se encuentra en este momento. Se encuentra en el pasado. Y si tú quieres seguir creyendo en los pecados, por ejemplo, pues tus pecados están en el pasado, como nos los dice el libro. Nos decía como en el tercer enunciado, dice, sus pecados están en el pasado junto con los míos y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. ¿Por qué? Porque mi hermano es mi salvador. Esa persona a la que tal vez no logras perdonar, o con la que sigues teniendo conflictos, o con la que sigues teniendo roces, esa persona es tu salvador. En el momento en que tú ya no sientas roce, aunque tal vez la otra persona, como les digo, esté inconsciente, en el momento en que tú veas a través de la inconsciencia de esa persona y que veas a través de su ser, entonces ahí es cuando se vuelve tu salvador, ese hermano o esa hermana, ¿no? Entonces hoy no vamos a atacarnos con nuestros pensamientos y con lo que creemos que la gente en nuestra vida ha estado haciendo. Vamos a soltarles su pasado junto con el nuestro y vamos a avanzar todos juntos, reconociendo que hoy se nos perdona y que hoy perdonamos. Y cuando pedimos perdón, como nos decía ya en el segundo párrafo, que dice, perdóname hoy y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser